La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos acompaña Tomás Dadic, director de Relaciones Institucionales del Defensor del Pueblo, con quien vamos a charlar un poco sobre la última reunión de ATPRA, de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, en la que participó, y bueno, y sobre también lo que se viene, proyectos y nuevas reuniones que va a haber dentro de todo el trabajo de las defensorías. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Es un gusto volver a estar en tu programa y, como siempre, trayendo algunas de las cosas que venimos haciendo en Institucionales Interior. Para acercarle a la gente de todo el país. Tal cual decís, se realizó el primer plenario de ATPRA en Villa Carlos Paz. 2016. Del 2016, sí. Generalmente se hacen 4 al año. Creo que en este caso van a ser probablemente 5, porque tratándose el año del bicentenario, el nuevo defensor del pueblo de Tucumán, a quien has conocido vía telefónica no hace mucho. Fernando Yuridevo. Así es. Una gran persona, la he conocido personalmente y realmente, si me llega a escuchar, creo que es un digno representante para ese lugar y un gran sucesor del amigo Cabral, ¿no? Sí, y aparte sí, que son amigos personales, dicho sea de paso. O sea, es muy interesante cuando en las defensorías se produce una continuidad más allá de la impronta nueva que le da cada defensor. Pero te estaba diciendo de que en ocasión del bicentenario quisiera él que hagamos una reunión allá, por lo tanto probablemente haya 5. Sí, bueno, fue una reunión como tantas otras, pero esta bastante intensa. Tuvimos un día con 2 seminarios, uno de accesibilidad en la discapacidad y otro de un constitucionalista, el doctor Jorge Orgaz, sobre el tema de los servicios públicos a la luz de la Constitución Nacional, ¿no? Todo esto que venimos viviendo, porque lo que dominó prácticamente el orden del día, si bien está fue bastante profuso, lo que dominó indudablemente era lo que tenía que ver con el aumento de tarifas. Sobre el mecanismo de inclusión o no en las tarifas sociales de determinados ítems. Bueno, fue bastante, insisto con el término, profuso, porque hubo posibilidad de intercambiar ideas a grado tal de que apareció, estaba, la trajo la Defensora del Pueblo de La Matanza, la ley que hablaba sobre el régimen tarifario específico para las entidades de bien público, que yo lo traje aquí. Ya me había dicho el secretario, el subsecretario a cargo de la Defensoría, que estaban trabajando justamente en esa ley, que es la que habla de la nueva categoría de usuarios de servicios públicos llamada entidad de bien público, cosa que sacamos no hace mucho la resolución pidiendo que se reglamente. Sí. Bueno, todas esas cosas que hacen tan bueno este intercambio entre todos los defensores del país, fueron casi 40, era la primera vez que se hacía en Carlos Paz. Vos recordarás que no hace mucho hubo todo un tema con Carlos Paz y con el presidente del Consejo Deliberante y, bueno, fue un gesto de cortesía cívica, yo diría, de intensidad cívica, el ver que ese mismo presidente estaba inaugurando el plenario de todos los defensores de la República Argentina como un gesto de conciliación, comprendiendo tal vez el agaf que en ese momento había producido, pero sobre todo porque no se trata de ser más o menos, sino de que respete a la institución. Yendo un poco más de lleno a lo que se trató, también se profundizó sobre un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, quien no pudo llegar porque tuvieron un accidente en el camino, pero hicieron llegar la temática, que es sobre ellos son los coordinadores delegados de la Asociación de Defensores en el Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de América del Sur, y hicieron todo un trabajo vinculado a lo que tiene que ver sobre la niñez e inequidad, panorama regional y labor de las Defensorías del Pueblo, cosa que, si Dios quiere, le acercaré a quienes están a cargo de los ODS, que son un poco nuestra tarea casi, digamos, liminar en estos días, ¿no es cierto? Sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Exactamente. Asimismo, también se los presenté a todos los defensores de ATPRA, los ODS, pero claro, como el tema dominante era el de las tarifas, quedamos en que se los iba a mandar, porque es un tema complejo de explicar, no se puede explicar en 5 minutos, y fue prácticamente dos días de jornada completa. Otra cosa que estuvimos conversando fue lo que tenía que ver con una diversidad de peticiones que se hicieron a los distintos ministerios, siempre vinculado y circulando alrededor del tema tarifas. Sí, el peaje en corriente, el peaje en corrientes, corrientes, el puente, la problemática de la situación actual de GLP en toda la región del NEA. En el NEA son electrodependientes, porque allá no hay gas. Entonces el tema es muy delicado, complejo, y creo que en eso están trabajando muy muy profusamente nuestros compañeros de la Defensoría, no solo nosotros, sino otros. Hoy, casualmente ayer, al subsecretario a cargo, al doctor Boque, le mandé un amparo que salió en Mar del Plata, parando el aumento, creo que hablamos con publicado. Fernando Ruiz hablando con el Fernando tema, porque ellos dicen, una de las cosas que dicen y que hay que tener en cuenta, muchas veces, a veces la ley no lo prevé a esto, ellos figuran como gente de la, es decir, pagan la luz, el gas, como si fueran gente de la provincia de Buenos Aires para arriba o del litoral, y ellos tienen un clima más patagónico casi que un clima litoral. Claro. Entonces porque está dentro de la provincia de Buenos Aires, cree que la provincia de Buenos Aires tiene toda la misma temperatura todo el año. Y no, es decir, la ley, el reglamento es ese. Y la provincia dice, de Buenos Aires, que claro, es casi tan grande como Francia. Claro, claro. Entonces él dice, Mar del Plata tiene un clima en invierno que necesitas el gas sí o sí. Es decir, el gas no es un lujo para la gente. Eso sería como pretender que en Santiago del Estero la electricidad fuera un lujo, claro, en verano con 50 claro, grados, claro, sí, cuando sí, todo el mundo necesita por lo menos un ventilador. Sí. Esas son todas cosas que creo que tal vez lo intempestivo de lo que tenía que ver con el llamado sinceramiento tarifario, uh-huh, ha provocado de que, bueno, reaccionemos como tenemos que reaccionar, sí, tratando de hacer una colaboración crítica a lo que creemos que debemos hacer, y así creo que lo están haciendo el subsecretario a cargo y todas las áreas que nosotros estamos que tenemos dedicadas a ello. Te debe haber contado también, Fernando, y si no te lo cuento yo, que lo que trajo a colación fue el tema de los grupos neonazis en Mar del Plata. También hay una profusión importantísima, sí, creo que lo han entrevistado en su momento. Bueno, sí, sí, sí, resulta que no es solo en Mar del Plata, aparentemente está sucediendo en varios puntos de la República Argentina, inclusive. Ajá. Sí, está, es sorprendente, pero hemos tenido novedades de las provincias norteñas sobre esto, ¿no? Se elaboró todo lo que tenía que ver con el plan de trabajo, y hubo un tema interesante también, que es el que trajo Analía Colombo, que ya ha sido bastante habitué de aquí, que es declarar, trabajar sobre el tema de red de infancia en ATPRA, y sacamos una declaración sobre la situación actual del embarazo adolescente y políticas públicas de salud sexual y reproductiva, a donde colaboró junto con UNICEF, y armamos una propuesta de trabajo que tenía que ver con eso. También se lo acercaré a nuestra gente que está trabajando en los objetivos del desarrollo social. Ajá. Bueno, esto es, pero de una manera ultra sintética, porque sé de que normalmente nuestros escuchas tienen que saber que todos los defensores del pueblo de sus distintas provincias o ciudades aportan, van a estas reuniones, aportan, debaten y a veces llevan conclusiones y están en contacto con nosotros, como alguna vez te dije, que somos una especie de primus inter pares, pero no dejamos de ser un par, y así es como siempre nos han instruido quienes conducen la institución que nos movamos, pero que sepan que todos y cada uno llevan la inquietud de su ciudad, de su provincia, las intercambian y se llevan un bagaje de conocimiento muy importante. Trabajo, en realidad, en nuestra área ya no solamente pasa por ATPRA. Hemos estado en el homenaje, en el justo homenaje a la doctora Alicia Pierini, que le han hecho el reconocimiento como persona destacada en derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires. Esto ha sido la semana pasada. Y bueno, en tantas otras, como veníamos hablando en off, con preparando eventos como el que va a venir del Hilo, seguramente cuando estén de regreso de la cumbre armada en Toluca, México, por el tema de hábitat y derechos humanos. Seguramente ahí vamos, te recomiendo que invitemos, y si no, con todo gusto yo te haré la gestión a Carlos Constella, que seguramente va a poder profundizar un poco más en el tema. El tema del hilo, bueno, también perfecto. También estamos en un periodo de elecciones de nuevo defensor del pueblo en Chaco. Se están ya los postulantes, se está esperando que se decida eso. En los próximos días seguramente también va a estar. Defensor del pueblo de Bolivia también se está por reelegir. Bueno, Perú también está en un impasse. Elegir. Perú, Paraguay también están en el proceso de elección, así que tenemos varias modalidades. Algunos que ya han asumido, como el de Panamá. El de Panamá asumió hace no mucho tiempo, he tenido oportunidad de hablar con él. Y bueno, sí hay un recambio generacional interesante, no tanto por una cuestión etaria, sino por el hecho de la continuidad institucional. Más allá de lo que muchos piensan, esta sigue siendo la institución, como siempre decimos, que es el vagón que toma la gente como última alternativa para tratar de solucionar sus problemas. Se están renovando en Tucumán, también, bueno, ya hemos hablado de Yuri, también en las ciudades de Corrientes se ha modificado el de Goya, ha modificado, no sé si has hablado con ellos, si no, con todo gusto. Sí, sí, también con la gente de Ituzaingó. Bueno, en todos los lugares está habiendo defensores del pueblo. Y sabes que después de casi 11 años de estar en esta institución y particularmente en esta área, como siempre digo, me siento muy contento porque todos los que han estado a cargo de la institución y todos quienes somos miembros de ella, le hemos puesto el cuerpo para que aparezcan la mayor cantidad posible de este tipo de instituciones como la nuestra. Hace y a lo que tiene que ver con los derechos y las garantías de la gente. Y cuando lo descubren, el poder político, se dan cuenta de que más que ser un censor crítico, se transforma en un colaborador crítico, en alguien que les sirve como para darse cuenta cuando están equivocados. A veces nos hacen caso, otras veces no, y tenemos que recurrir a la justicia, pero generalmente tratan de comprenderlo y acompañarnos. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado al programa y bueno, como siempre, a tu disposición. Muchas gracias, Tomás. Ahora presentamos las noticias. El defensor del pueblo de Paraná informó a la Secretaría de Energía sobre los reclamos por la tarifa eléctrica. En vista del alto impacto que está teniendo la suba de la tarifa del servicio eléctrico en la ciudadanía, el defensor del pueblo de Paraná, Luis Garay, elevó una nota al secretario de Energía de la provincia, Raúl Arroyo, para informar sobre los graves inconvenientes que enfrentan los consumidores a la hora de afrontar los pagos. Asimismo, solicitó como medida atenuante una ampliación del plazo de vencimiento de las boletas con el fin de evitar el corte del servicio.